por su caño mueres, dile, dile, siempre te adoraré. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su caño mueres, dile, dile, siempre te adoraré. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias. El mes de mayo, qué bonitas serán las flores bellas del amor real. El mes de las flores, ellos verán unas bonitas flores que no olvidarán. Ole, ole, por las flores que nacen. Ole, ole, por las flores que brillan. Ole, por la cumbia y el cha-cha-cha. Ole, por el ritmo que va a sonar. Cuando llega el verano, bueno, pa' gozar el ritmo musical de este cha-cha-cha. Porque llega el otoño y eso que mata el ritmo de las flores, ellos cantarán. Ole, ole, un pasito pa'lante. Ole, ole, un pasito pa' atrás. Ole, por la cumbia y el cha-cha-cha. Ole, por el ritmo que va a sonar. En el mes de las flores ellos bailarán este ritmo musical y no pararán. En el mes de las flores ellos cantarán el ritmo de las flores que no olvidarán. Qué bonitas serán las flores bellas del amor real. En el mes de las flores ellos verán unas bonitas flores que no olvidarán. Ole, ole, por las flores que nacen. Ole, ole, por las flores que brillan. Ole, por la cumbia y el cha, cha, cha. Ole, por el ritmo que va a sonar. Cuando llega el verano, bueno, pa' gozar el ritmo musical de este cha-cha-cha. Por llega el otoño y eso que más da el ritmo de las flores, ellos cantarán. Ole, ole, un pasito pa'lante. Ole, ole, un pasito pa' atrás. Ole, por la cumbia y el cha-cha-cha. Ole, por el ritmo que va a sonar. En el mes de las flores ellos verán una bonita flores que no olvidarán. En el mes de las flores ellos bailarán el ritmo de las flores que no olvidarán. Ole, ole, sabrosito que está. Ole, ole, qué bonito que va. Ole, por la cumbia y a cha, cha, cha. Ole, por el ritmo que hará bailar. Gracias. Muchas gracias.